12 y 5 minutos, vamos a iniciar a continuación Cosa de Todos. Hoy es jueves y ya saben que cada jueves nosotros le damos el protagonismo a los oyentes de Radio Brick. Lo hacemos con el espacio de participación ciudadana Cosa de Todos y con la intervención de los diferentes representantes municipales. En esta ocasión nos acompaña el Grupo Municipal Popular y ya está con nosotros su portavoz, Manuel Toro, a quien pasamos a saludar. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los briqueños. Y también el edil del Grupo Municipal Popular, Sergio Carrera, que está con nosotros. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, pues con los dos vamos a afrontar durante los próximos 60 minutos, durante la próxima hora, las distintas informaciones que queréis mostrar en torno al trabajo que viene desarrollando el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique y al mismo tiempo pues también responder a todas aquellas dudas, preguntas, demandas que puedan llegar por parte de los ciudadanos. Vamos a comenzar, Manolo, y vamos a hacer marchándonos hasta el último pleno que se celebraba pues antes de la Navidad, un pleno extraordinario en diciembre en el que se aprobaban los presupuestos municipales de cara a este ejercicio 2020 en el que nos encontramos. Un presupuesto que contó con el voto a favor precisamente del Grupo Municipal Popular. Y bueno, pues ahí quiere explicar también, ¿no?, el origen de ese voto. Sí, exactamente, Rocío. En primer lugar, darle la feliz año a todos los briqueños, que no hemos tenido la oportunidad y sin duda pues vamos a esperar que este año 2020 pues vamos a ser un año también de trabajo, de ilusión, de ganas y de seguir luchando siempre por los intereses del pueblo de Ubrique. En referencia a lo que tú decías, pues sí, nuestra propuesta en el pleno para los presupuestos, pues nosotros presentamos, estuvimos en todas las reuniones de portavoces, como el Consejo de Barrio, el Consejo Económico Social, las reuniones pertinentes que se suelen hacer, estuvimos siempre presentes en las distintas reuniones y entonces, en base a todas estas reuniones también, y también por las sugerencias que ya nos habían planteado diferentes colectivos, asociaciones, pues entregamos por escrito, con antelación suficiente, a la alcaldesa, pues las diferentes enmiendas que nosotros creíamos que se deberían de plantear en los presupuestos del año 2020. Hicimos, como digo, en esta la planificación del pleno, pues nuestro voto, en primer lugar, estaba planteado para la abstención, porque observamos que en los presupuestos no se habían incluido aquellas enmiendas que el Partido Popular había creído conveniente en base a las diferentes reuniones con los colectivos, asociaciones que nos habían planteado. Las enmiendas que presentamos, hago referencia, que fue las que planteamos en el pleno, y eran pues sin duda que la dotación presupuestaria que había para el Consejo de Barrio, que estaba en 200.000 euros, pues nosotros habíamos planteado en Barriada Antonio Vega, que nos habían pedido los vecinos la mejora en las escaleras de acceso de la calle García Caparrós Antonio Vega, también la zona de finalizar el arreglo de saneamiento y acerado de la calle Juan Ramón Jiménez, el arreglo de acerado del Paseo del Prado, el margen derecho desde el cruce con la calle Severo Ochoa. En la Asociación Ubrique el Alto, pues, independientemente de otras muchas cosas, nos habían planteado, bueno, la mejora en pavimentación en varias calles que lo llevan solicitando en diferentes ejercicios al ayuntamiento. El Caldereto, la mejora en la pista de deporte, que había problemas con esa nueva obra que se había finalizado y había problemas en la pista de deporte. La Barriada de Andalucía, pues, pavimentación e iluminación en diferentes calles que están en malas condiciones. En la calzada también, la pavimentación y mejoras de iluminación. En la Barriada al Sol también, pavimentación y mejoras en el saneamiento. Estas son cuestiones que sin duda creíamos necesario, como digo, de los diferentes colectivos que ya nos habían planteado sus sugerencias y sus quejas. Y era la primera enmienda en relación, como digo, a los presupuestos del Consejo de Barrio, que estaban en 200.000 euros. Otra de las enmiendas que habíamos planteado y que también habíamos hecho también nosotros gestiones con la Junta de Andalucía en este caso es que, bueno, creemos necesario que tiene que haber también una zona de esparcimiento y recreo para nuestros mayores y jóvenes también, con huertos sociales, que hay por parte de la Junta de Andalucía subvención en este aspecto. Entendemos que también, pues, el tema de otra de las tercera enmienda era el proyecto de cooperación, subvenciones con las distintas administraciones, para el tema de arreglo y conservación de caminos, que ahora haremos también referencia a colación de este apartado por parte de la Junta. La cuarta enmienda también era, pues, sin duda, que el creíamos necesaria la ampliación de partidas destinadas a la creación de empleo en nuestra localidad, porque también por parte de la Junta en este año 2019 había un proyecto también de aprobación por parte de la Junta en talleres de empleo y planes de empleo, y entendíamos que en la partida presupuestaria pues se tenía que ampliar de cara a la parte que corresponde al ayuntamiento. Otra también de las cuestiones que creemos necesaria era pues el tema de una actuación de nuevas tanatosalas. Sabemos que, y hemos hecho la referencia, que en el tema del plan general de urbanismo, si estamos en frente del cementerio, la parte derecha tiene que haber una modificación del PGOU, pero en la parte izquierda hay bastante zona allí que se podía, pues sin duda, tener una partida presupuestaria, porque Urique necesita sin duda pues la creación de nuevas tanatosalas que estén acorde a las circunstancias actuales, y aún más cuando nos encontramos en muchas ocasiones pues con diferentes fallecimientos y no existen salas en nuestra localidad. Otra de las cuestiones también pues era el arreglo del acerado de Sebastián Macías y también la finalización de la avenida de Solín, que ya también en esta parte, en todas estas enmiendas hay una partida presupuestaria que ya está incluida, que es una, sin duda, una sugerencia de muchos ciudadanos que pues van a andar también por esa zona, y que hay una parte ya en el presupuesto que está incluido. Y bueno, nuestro voto fue, como digo, nuestro planteamiento en primer lugar abstención, y en el mismo pleno pues por parte del Grupo Municipal Socialista y por parte de la alcaldesa en este caso, pues sí, públicamente pues dijo que si había todas estas enmiendas, había un compromiso para que en el año 2020 pues iba a realizarse aquellas cuestiones que nosotros hemos demandado. Y entendemos que siempre vamos, nuestra oposición siempre ha sido una cuestión constructiva, no el no por no y por cuestiones, sino buscar siempre la concordancia, la lógica en estos temas, y lógicamente si se nos ha escuchado en estas cuestiones, que lo que estamos pidiendo son mejoras en nuestra localidad, en nuestras calles, en nuestras asociaciones y colectivos, pues votamos favorablemente a los presupuestos del 2020. Pues es la justificación en torno a ese voto favorable para los presupuestos de cara a este año 2020, que, como decíamos, salían adelante en el pleno celebrado de carácter extraordinario en el mes de diciembre. Vamos con otros asuntos que también quería destacar y que pasa por informar de las distintas líneas de subvenciones que llegan por parte de la Administración Autonómica en varias materias. Por ejemplo, tenemos en el ámbito de caminos y arreglos de caminos rurales, uh-huh, principalmente. Uh-huh. Y luego también subvenciones dentro del marco turístico-cultural, ¿no? Sí, exactamente. Dentro del tema del camino, que ya lo hicimos también referencia cuando hicimos la propuesta de las enmiendas, dijimos que ya habíamos hecho gestiones, y dimos la información para que este ayuntamiento, porque por parte de la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz, ha aprobado 75 millones de euros de inversión en caminos rurales. Lógicamente, pues la cuantía de la subvención por parte de la Junta es el 100% de la inversión, con un mínimo de 75.000 euros y un máximo de 350.000 euros por solicitud. Entendemos y solicitamos llegar a la señora alcaldesa y el equipo de gobierno actual para que, lógicamente, en base al criterio de los 75 millones de euros, pues la información que tenemos es que si el Ayuntamiento de Urique solicita esta subvención, que el plazo de solicitud termina hasta el 24 de enero, ya lo hicimos referencia desde el mes de diciembre, pues lógicamente si el Ayuntamiento de Urique, pues podemos tener, si se presenta el proyecto en plazo, en tiempo y en forma, pues podemos tener 350.000 euros para diferentes caminos de Urique para su mejora, que sin duda pues son muchos los colectivos o vecinos también en diferentes zonas de Urique que están solicitando pues este tipo de inversión. Pues bueno, la Junta de Andalucía en este caso ha abierto desde el mes de diciembre y hasta el 24 de enero pues estos 75 millones de euros que van para toda Andalucía, pero que en Urique, pues si se solicita, como digo, en tiempo y en forma, pues podemos tener hasta 350.000 euros por solicitud, que sin duda, pues mira, podemos hacer una inversión importante con este importe, ¿no? Uh-huh. Pues esa es una de las aspectos que quería destacar en el apartado de subvenciones y ayudas económicas que llega por parte de la Junta de Andalucía, pero no es la única, porque además también la Junta va a impulsar los proyectos que repercutan en la actividad turística de los distintos municipios de la provincia de Cádiz, con una partida de 750.000 euros. Y dentro de esas subvenciones en materia turística, que llegan a través de cuatro líneas de ayuda y que impulsa 16 iniciativas de distintas localidades, se encuentra precisamente nuestra localidad, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y bueno, yo, al igual, ¿no?, que mi portavoz y nuestro compañero Manolo Toro, felicitar y desearle a los ubriqueños y las ubriqueñas un 2020, pues bueno, cargado de salud, trabajo y prosperidad. Y efectivamente, ¿no?, la Junta de Andalucía, pues como bien ha explicado, pues ha destinado 750.000 euros para impulsar proyectos de actividades turísticas en municipios, pymes y emprendedores. En lo que a Ubrique repercute, pues la verdad es que nos satisface, porque para el Partido Popular de Ubrique, para el Grupo Municipal de Ubrique, y siempre lo hemos dicho, ¿no?, el turismo debe ser un motor fundamental y económico para nuestro pueblo, y la Junta de Andalucía en materia turística, pues los caminos se demuestran andando, y hoy por hoy podemos decir que Ubrique puede ser y se va a beneficiar de estas medidas y estos paquetes de las ayudas de los 750.000 euros que va a poner en marcha la provincia la Junta de Andalucía, entre ellos para los municipios de menos de 20.000 habitantes, que como todo el mundo sabe, se encuentra Ubrique. La Junta de Andalucía y el Partido Popular pues otorgan una enorme importancia al turismo como actividad que genera un enorme beneficio económico a nuestra sociedad, que genera riqueza y empleo. Las líneas en las que Ubrique ha quedado marcada, pues, como bien acaba de decir Rocío, pues hay cuatro líneas, y Ubrique, pues, está en la línea, primero, en una de los municipios de menos de 20.000 habitantes, que la Junta de Andalucía cree en zonas de patrimonio natural y está dotada por 1.122.500 euros en dos anualidades para toda la comunidad andaluza. Se trata, efectivamente, para decir todo correctamente, para que no nos digan después absolutamente lo contrario, una partida cofinanciada con un 80% por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. En concreto, para la provincia de Cádiz corresponden 400.000 euros a invertir en dos años, y la primera bonificación, la que Ubrique está recogido, pues son los proyectos bonificados por este paquete de ayuda que promueve la protección del entorno y la biodiversidad, respaldando los proyectos que fomenten y mejoren las infraestructuras turísticas que se han otorgado a nueve municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y en el que se encuentra Ubrique. Por otro lado, también se ha resuelto también la línea relativa al patrimonio cultural de los municipios de interior de Andalucía, con un fondo de 4,7 millones de euros en dos anualidades para toda Andalucía, correspondiendo precisamente a la provincia de Cádiz 121.400 euros a invertir en dos años, que también, pues, afortunadamente se encuentra nuestro pueblo, que es Ubrique. En definitiva, yo creo que son nuevas inyecciones económicas para nuestra ciudad, para que sigamos convirtiendo a Ubrique entre todos, porque entendemos, y el Partido Popular creo que para crecer en turismo tiene que venir acompañado y que todos vayamos de la mano, partidos políticos, equipos de gobierno, sectores de hostelería, de comercio, en definitiva, para convertir a Ubrique turísticamente en un motor fuerte, como han hecho otras localidades, inclusive más pequeñas, que históricamente han sacado siempre más rentabilidad turística, como es Grazalema, El Bosque o algunos municipios de la sierra. Así que felicitar a los ubriqueños y las ubriqueñas, porque, y pues demostrar, decirle al equipo de gobierno que esta inyección económica en materia turística, que la empleen en los que ellos visualicen de que es lo mejor para el turismo de esta ciudad, y nosotros pues agradecer a la Junta de Andalucía que tenga en consideración Ubrique, que turísticamente potencie por estos sectores. Pues aquí también la información relativa, ¿no?, a esas ayudas económicas de las que se va a beneficiar, como decía, nuestra localidad a través de ese paquete de medidas anunciado esta semana por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Vamos ahora con otros aspectos porque queréis recoger en este arranque del año 2020, en este Cosa de Todos, los retos que se plantea el Grupo Municipal Popular pues de cara a este ejercicio. Vamos con ello. Bueno, pues los ubriqueños y las ubriqueñas, es cierto que nosotros en estos últimos seis meses de 2019, pues están comprobando, ¿no?, que el Partido Popular, el grupo municipal del Partido Popular en Ubrique, desde que se constituyó esta nueva corporación, nosotros reseteamos el partido, reseteamos el grupo municipal, porque entendíamos que esto era una carrera de fondo, porque está claro, ¿no? Aquí no estamos los partidos para decir que estamos en la oposición, aquí lo que queremos es ofrecerle el mejor proyecto político a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, para que los ubriqueños y las ubriqueñas en su momento, en el momento determinado, nos den la confianza y volvamos y podamos volver otra vez a gobernar esta ciudad. Y es un trabajo a fondo y que nosotros en 2019 hemos demostrado que estamos aplicando una política constructiva, como bien acaba de decir nuestro portavoz y nuestro líder, Manolo Toro, una política constructiva y alejada de los enfrentamientos. Yo creo que los ciudadanos de Ubrique se merecen el esfuerzo de todos, tanto del equipo de gobierno como fundamentalmente del partido que lidera la oposición, como es el Partido Popular, que representamos los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas de Ubrique. Nosotros para 2020 vamos a continuar el grupo municipal con un trabajo de calle, con un trabajo con los vecinos y las vecinas. Ya lo dije, ¿no?, y lo han dicho en otras ocasiones mis compañeros, nosotros queremos que esta legislatura los ciudadanos visualicen un Partido Popular abierto a la sociedad ubriqueña, que toquemos a los ciudadanos, que lo miremos a los ojos y que nos trasladen todas aquellas cuestiones y peticiones que creen que debemos trabajar para ayudarles. Para este 2020 nosotros vamos a consolidar este nuevo Partido Popular de Ubrique, porque queremos y creemos que entre todos, con la unidad que venimos marcando en estos últimos seis meses, estamos demostrando que los ciudadanos están viendo un nuevo grupo municipal y un nuevo Partido Popular. Por lo menos es lo que me trasladan los ubriqueños y las ubriqueñas en la sociedad. Pero para este 2020, vuelvo a decir, ¿no?, vamos a intentar seguir consolidando el proyecto del Partido Popular, porque siempre digo y diré que nosotros no podemos irnos a unas elecciones con un trabajo de los últimos 15 días de campaña. Nosotros queremos y debemos ofrecerle a los ubriqueños, desde el mismo día que se constituyó, un proyecto alternativo al Partido Socialista. Y a base de los resultados electorales en esta ciudad, en este pueblo, pues evidentemente hoy, si hay alguien que es alternativa al Partido Socialista en Ubrique, ese es el Partido Popular y el Grupo Municipal Popular. Y para este 2020, pues vamos a iniciar nuevas medidas para ampliar el abanico del Partido Popular, ampliarlo, y por eso vamos a, desde febrero vamos a iniciar una ronda de contacto con los colectivos sociales, vecinales, para conocer, que ya vamos conociendo, ¿no?, porque como estamos en la calle, estamos escuchando a los vecinos, sabemos perfectamente las necesidades y las reivindicaciones de los ubriqueños, pero queremos que esos colectivos que tanto trabajo hacen por nuestro pueblo, que se involucran, que se expliquen, y evidentemente nosotros queremos iniciar una ronda de contacto para conocer de primera mano sus reivindicaciones y las necesidades que reivindiquen para el bien de su barriada, de sus equipos deportivos, de sus colectivos de discapacitados, etcétera, etcétera. Por eso yo pues le traslado a los ubriqueños y a las ubriqueñas, como le venimos diciendo durante todos los espacios que tenemos la oportunidad de compartir aquí en la radio de los ubriqueños, Radio Ubrique, que se acerquen, que nos trasladen, que dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar solucionar y trasladar al equipo de gobierno más directamente pues las peticiones que nos realizan. Y lo que sí que tenemos ya muy claro, que nuestra política va a seguir siendo una política constructiva. No nos ha temblado el pulso a la hora de reconocer y de aprobar documentos importantes como el PGOU, la RPT, y sobre todo lo que sí ha llamado un poquito más la atención, ¿no?, que fue la aprobación del plan general de los presupuestos municipales para 2020. Nosotros habíamos trabajado el documento, como bien dice el portavoz, había asistido a todas y cada una de las reuniones que por parte del equipo de gobierno se había convocado a los portavoces municipales. Visualizamos perfectamente que no había subida de impuestos considerables de cara a los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas, y a la vez pues también visualizamos y contemplamos en la sesión plenaria que la alcaldesa estaba en una actitud de disponibilidad y sobre todo dijo que se intentaría y que se iba en cuestiones como las reivindicaciones vecinales que ha trasladado nuestro portavoz, se intentaría que en este 2020 fuera una realidad. Así que yo seguí trasladándole a los ubriqueños y las ubriqueñas que se acerquen, que nos miren a la cara, que nos trasladen, porque nosotros estamos aquí para liderar la oposición, pero sobre todo para trabajar por los intereses de los ubriqueños y las ubriqueñas. Bueno, pues ahí quedan también esos retos que se plantean de cara al 2020 por parte del Grupo Municipal Popular y que mantienen esa misma línea de trabajo, ¿no?, de cercanía al ciudadano, que es lo que comentaba Sergio, que se va a plantear. De momento no hay pregunta, no llega ninguna pregunta para el Cosa de Todos en la jornada de hoy, así que si queréis pues podemos seguir hablando, ¿no?, de las cuestiones que se plantean por parte del Grupo Municipal Popular. Otra de las cuestiones, estamos también en temas tan importantes, y bueno, una cuestión que también votamos a favor, fue el tema del Plan General de Urbanismo, que necesita, sin duda, también unas cuestiones importantes, tanto en residencial, en aparcamiento. Estamos viendo este mes de diciembre, cuando también ha sido un caos total también el tema de aparcamiento. Y, lógicamente, el Plan General de Ordenación Urbana es importantísimo, tanto, como digo, residencial, industrial, aparcamiento, carretera, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta cuestión, dentro del PGO, bueno, estamos trabajando también porque dentro del Plan General de Urbanismo, que el PGO, pues estamos en periodo de alegaciones. El periodo de alegaciones se termina el día 5 de febrero, si no mal recuerdo. Y ahí estamos trabajando también con unos vecinos que estamos planteando en una zona que está también en zona de parque. Bueno, ya estamos trabajando con los vecinos, vamos a presentar en, independientemente que apoyamos la aprobación del PGO, pero entendemos que dentro de ese PGO que se tiene que hacer una modificación para una zona que está en parque, que los vecinos pues llevan ya más de 40 años y no pueden actualmente ahora pues legalizar su vivienda, y estamos trabajando con estos vecinos para presentar también una moción, que va a ir una moción por parte del Grupo Popular con estos vecinos. No quiero hacer referencia detalladamente en el sitio que es, porque, como digo, estamos preparando la moción, y en el momento que la tengamos preparada y finalizada, pues queremos presentarla, esta moción, conjunto que van casi pues 150 firmas de vecinos, donde lógicamente pues están solicitando al ayuntamiento que esa zona pues ya sea, primero tiene que haber un interés por parte del ayuntamiento para que se puedan legalizar, y hay un segundo trabajo, que en este caso sería por parte de la Junta, que ya nosotros nos hemos puesto también a trabajar con la delegación en este aspecto, para que los pasos que tengan que seguir después los vecinos, pues sin duda se les solucione este tema. Entonces ahora, en este mes de enero, vamos a presentar una moción en ese aspecto, y, como digo, pues continuamente estamos, nuestras puertas están abiertas y a que atender siempre las sugerencias, y en este aspecto tan importante, pues lógicamente también ya hemos hecho el trabajo precisamente con la delegación, que esta mañana precisamente hablaba con la delegada de Fomento, de cuestiones también relacionadas con Ubrique, y hablaba también, bueno, de que ahora se termina la aprobación el día 5 de febrero, y que por parte de la Junta ya somos también pesados en este tema, de que en el momento que se lleve ya por segunda vez, una vez el periodo de alegaciones, pues la Junta de Andalucía pues vaya en estos aspectos rápido, para que cuanto antes esté aprobado el PGO, que es tan importante para el pueblo de Urique, ¿no? Bueno, pues aquí también esa cuestión. Vamos ya con preguntas, que sí que teníamos alguna, pero no había sido yo capaz de encontrarlas. Vamos a recogerlas. Entonces, por ejemplo, un oyente dice: ¿cuánto tiempo se suele tardar en colocar unas señales de tráfico que se solicitaron y que el concejal de tráfico dio el visto bueno a su colocación? Dice que fueron aceptadas en agosto y que aún no se han puesto, y quieren saber si es normal. No especifica tampoco la pregunta dónde se habían solicitado esas señales de tráfico ni a cuáles alude, pero es la demanda, ¿no?, la denuncia más bien que realiza. Por parte del ayuntamiento puede haber mucho compromiso en diferentes señalizaciones, pero vamos, hay un personal importante en obra, y en este caso hay, creo que son varias personas que están junto a la policía para el tema de la señalización, tanto vial como la que tú haces referencia, y entiendo que, bueno, lógicamente, por mucho que tiempo que necesite, un par de semanas, debería lógicamente estar puesta. Si tiene bien, pues, decirnos este vecino la ubicación, pues nosotros trasladaremos lógicamente al ayuntamiento y al área competente, pues que lógicamente ya debería estar puesto, ¿no? Otro vecino pregunta por la plazoleta de Mirasierra, dice que está a media y no la arreglan. Sí, había allí varios vecinos que estaban dando la queja, porque si no mal recuerdo, en la barriada de Mirasierra, nosotros no hemos hecho referencia en esta enmienda, porque entendíamos que el ayuntamiento, el equipo actual, ya había hablado anteriormente de un plan provincial. Se lleva hablando del plan provincial del 2018. Estamos ya en el 2020, lógicamente ese plan provincial ya debería de haber iniciado. Lo que sí hay una queja, y nos han trasladado vecinos de la barriada Mirasierra, que bueno, que se han puesto en la misma plaza, y ellos dicen que deberían haber buscado otra ubicación, se han ubicado en la misma plaza también algunas cuestiones de para parque, creo que era, sino y la verdad es que no se había finalizado. No entiendo que si han iniciado una obra, lógicamente pues debería estar terminada, ¿no? Otro oyente quiere saber qué pasa con el tramo de la carretera A373 y pregunta, ¿no tenía que estar empezada antes de terminar el año 2019? Pues sí, precisamente la información que a mí me pasaron, porque yo la última vez, cuando estuve en Radio Ubrique, dije que la información que se me había facilitado es que antes de final de diciembre iba a iniciar. Entonces, entendiendo que yo había dicho eso, y me gusta ser serio en ese tema, antes de venir a radio he preguntado, porque sé que se me iba a preguntar, lógicamente. Entonces, la empresa Provisa, que fue, no, Provisa, no la de aquí. No la de aquí. Es que tenemos la empresa que se llama Provisa, que es municipal, pero como la zona que se arregla son 4.300.000 euros con IVA, en la zona de Málaga, la Junta de Andalucía lo ha licitado en la provincia de Málaga con esta aprobación de 4.300.000 euros. Y la información que yo di en Radio Brique, y dije que sí, es cierto, es eso, que dije que antes del final de año me la facilitó, y lo dije también aquí en una consulta que se le hizo desde Radio Brique al propio viceconsejero de presidencia, Antonio Sanz, que antes del final de año, pues precisamente la empresa no ha querido empezar en diciembre, pero sé que la información, que la empresa ya está preparando todo el tema de camiones, personal, para iniciar ya las obras. La verdad es que, claro, lógicamente el ciudadano tiene razón, tiene que dar la razón, porque fue la información que a mí se me dio y que lógicamente ya debería haberse empezado. Y como digo, he llamado antes de venir, porque sé que yo también me he dado una vuelta por la zona de corte para ver si había empezado. Y he visto que no ha empezado, entonces he llamado. Y sé que la empresa está ya para iniciar las obras en estos días. La empresa Provisa Vías y Obras, ¿no? Sí, es una empresa de Málaga. Se entiende que, vamos, que la licitación allí pues, se puede presentar, todas las diferentes empresas de Andalucía. Entiendo que allí las empresas que se han presentado pues han sido lógicamente aquellas que se dedican a vías y obras, y esta empresa es malagueña, es de la propia Málaga, y según la información que tengo también de la Junta de Andalucía en cuanto a la propia licitación. Y bueno, pues se anunciaba la licitación a principios de noviembre prácticamente, y bueno, pues ahí no es ese calendario. Sí, porque la obra empieza no desde la zona que quedó de Ubrique, en este caso, en el término municipal, en el término de la provincia de Cádiz, sino se inicia la obra desde Corte a Ubrique. Esa es la información que me han facilitado. Bueno, más preguntas. Dice, hola, buenos días. Me gustaría que le hagan a Manuel Toro la siguiente pregunta. A ver si ellos pueden hacer algo con la terminación de los garajes de Avenida Parlamentario. Dice que el PSOE lo han dejado abandonado y no terminan la obra que lleva parada muchísimo tiempo. Sí, esa es una cuestión que queremos hacer llegar también ahora. Ya estamos dentro, ya estamos en comisiones en pleno, vamos a hacer llegar también, porque ya nos han parado vecinos. Porque claro, hay vecinos en aquella zona que están muy quejosos de que se ha publicado de alguna manera pues todo el tipo de inversiones, bien carteles, pero la obra, la verdad, hay muchísimas quejas, porque pensaban los vecinos que aquella zona, de verdad, que necesitaba también una inversión por parte del ayuntamiento, pues iba a quedar en condiciones. Lo que vemos, hay una plaza que se inicia una obra y es que la semana siguiente se están cayendo lo que habían puesto, porque había allí una baldosa que habían puesto en la zona donde estaba antes para jugar al, no me acuerdo ahora mismo el nombre, al pádel, y entonces, claro, inician allí una obra, la semana siguiente la han dejado, se están cayendo las baldosas que habían puesto allí. Pues lógicamente tienen razón los vecinos en cuanto a la terminación de esa plaza, que lógicamente sí necesita mucha más inversión de la que allí se ha planteado. Se tiene que invertir, lógicamente, por parte del ayuntamiento más, y la verdad es que hay un gran problema, porque claro, cuando se inicia esa obra, lo primordial que había que tener, se tenía que haber tenido en cuenta, el gran problema que había de humedades en los aparcamientos. Era una queja que estaban haciendo muchos los vecinos, porque aún independientemente de la obra que se está haciendo, siguen, por lo visto, con humedades en aquella zona. Y sabemos que tienen, porque son varios vecinos que tienen allí vehículos, que nos han trasladado ya también esta semana la problemática de la plaza, y que por supuesto que vamos a hacer llegar esta cuestión al concejal del área competente. Pues desde esa zona, en la parte de ministro Fernández Ordóñez, nos vamos a ir hasta la zona de Hipersol, porque un oyente quiere saber por qué no se arregla el acerado de la zona de Hipersol. Dice que está levantada la loza y que es un peligro para los peatones. Sí, eso ya es una de las cuestiones que hemos conseguido, es decir, dentro de nuestro presupuesto, porque ya no lo habían hecho hacer llegar los vecinos de aquella zona, ¿no? La Sebastián Macías, pues no solamente el acerado, también la zona de los baratos también están que se caen. Y entonces el ayuntamiento, en nuestro compromiso de las enmiendas, tiene planteado arreglar ese acerado y seguir con las obras que habían demandado muchos los vecinos para terminar la zona de la avenida Jesulín también, por lo menos que uno de la zona, creo que es el izquierdo, conforme vamos para abajo, pues esté asfaltado y no con las dificultades de muchos de los viandantes que cogen para aquella zona. Decirle a este vecino, que es una de las cuestiones que nosotros habíamos planteado al Grupo Popular y que por parte de la alcaldesa y del equipo del gobierno tienen planteado solucionar. Un oyente pregunta, bueno, el oyente, perdón, de las señales de tráfico, que anteriormente realizábamos esa petición, pues especifica y dice que las señales son las que están en la entrada de la calle Torre, y nos da también el número de expediente, que si quiere, bueno, pues después te paso, ¿no? Sí, calle Torre, estamos. Y ya está. Vamos con más cuestiones. Una nueva pregunta dice que si quieren estar tanto con los vecinos y vecinas de Ubrique, ¿por qué no estaban ayer en la manifestación por lo de los autobuses? Los únicos que estuvieron, dice, fue el PSOE, y donde estaban todos los demás partidos para apoyar a los vecinos y vecinas. Dice que es vergonzoso que nos vendan una cosa por la radio y no se preocupen de los ciudadanos ubriqueños. Y es verdad que las cosas se ven sola a la vista. Está este equipo de gobierno está para lo bueno y lo malo. Dice, ustedes se escondían y no daban la cara. Critica a los grupos municipales que forman parte de la corporación municipal, también a Ciudadanos y Andalucía por sí. Sí, no, lógicamente, pues nosotros primero no fuimos invitados, nadie nos dijo y nadie nos avisó de esta cuestión, que iba a haber esta manifestación, nadie. Pues entiendo que nuestras puertas están abiertas, lo mismo que creo que fue en el mes de diciembre. Lógicamente, pues tuvimos una reunión con ellos, porque ellos ya habían estado hablando con Ciudadanos, que el área competente de educación corresponde a Ciudadanos. Los padres, precisamente, tenemos amistades personales también con muchas de las personas que estuvieron allí en la reunión en nuestra sede en el mes de diciembre, si no mal recuerdo, noviembre. Y entonces, inmediatamente que a nosotros nos plantearon los vecinos, pues los padres, esta problemática, y viendo que en este caso, pues como digo, el área de, pues nosotros no queremos muchas veces meternos en áreas que son de otros. Entonces, esta área de educación, lógicamente, competía a Ciudadanos, pero independientemente que dos padres fueron a hablar con nosotros hicimos la gestión con la delegada del gobierno, en este caso. Lo que se trata es la Junta de Andalucía, que es Ciudadanos y Partido Popular, lógicamente. Ya hicimos la gestión para que la delegada del gobierno estuviera informada de esta cuestión. Ella inmediatamente ya estaba informada de esta cuestión, competente de la Delegación de Educación. Y decir, vamos, que en primer lugar, eso, dejar claro que nadie nos invitó, ni nadie nos dijo ayer nada, no dije ayer nada de esta manifestación. Porque ni por el acto de por la mañana, ni por el acto de por la tarde. Nadie nos llamó. Nosotros, lógicamente, no estábamos informados y, lógicamente, pues si nos hubiesen avisado, por deferencia, pues lógicamente íbamos a estar allí. Primero porque, lógicamente, estamos a favor de esta queja que están haciendo los padres. Vamos, nosotros, por supuesto, avalamos y estamos en concordancia de la reclamación que están haciendo los padres. Nosotros, lo que sí quiero dejar claro, y lo vuelvo a repetir, es que nosotros, pues, se nos invita y salimos ahí. A todo lo que se nos invita, vamos. Nadie nos había invitado de esta manifestación, ni nadie, ni por parte del equipo del gobierno actual, ni del ayuntamiento, se nos informó de esta manifestación. Es decir, que quede claro que nosotros estamos perfectamente de acuerdo con los padres, y precisamente antes de venir a la radio, en base a la información que salió ayer en Facebook de esta manifestación, que nos enteramos por el Facebook, ¿no?, porque, como digo, nos podían haber avisado, pues nosotros habíamos hecho gestiones ayer precisamente con la delegada del gobierno. Sabemos perfectamente que esta mañana había una reunión, según nos informaba la propia delegada del gobierno, donde el director del centro estaba sentado con la delegación de educación, en primer lugar, la dirección del centro, y sabíamos que posteriormente pues se iban a reunir también con los representantes de los padres para con la propia delegación de educación. Y entonces, lo que sí tenemos la información, porque antes de entrar aquí a Radio Brique, estábamos llamando a las 11:30, a las 11:30 todavía estaba la reunión en la delegación para solucionar este tema, y lo que la información que lógicamente transmitimos cuando estuvimos en el mes de noviembre sentados es que la Junta de Andalucía lo que quiere es estar, que esto esté en regla, porque claro, esto lógicamente es una demanda de hace 30 años, eso que quede referencia, porque claro, allí había algún partido presente que estamos de acuerdo con los padres, pero también realmente lo que estaban allí presentes, hay que hacer referencia, que hay un decreto de 19 de enero del año 2012, cuando estaba el Partido Socialista, Boja número 12. Y en esa disposición general, pues hace referencia, de alguna forma, que vamos, el tema no tendrán derecho a la prestación gratuita del servicio complementario del transporte escolar. Lo que está tratando, porque claro, este BOJA lo que viene a hacer referencia es que se estaba haciendo de manera ilegal. Entendemos que el autobús estaba recogiendo a los críos y lo estaba haciendo de manera ilegal, porque claro, en ese recogida de los críos, pues lógicamente, en base a este decreto, se está haciendo de manera ilegal esta situación. Porque claro, imagínate que mañana, Dios no nos quiera, hay cualquier accidente y hay un seguro que nos recoge la responsabilidad en esta cuestión. Entonces, nosotros estamos tratando, desde que se nos planteó este tema en el mes de noviembre, no hemos dejado de trabajar para que la Junta de Andalucía, como digo, una demanda que está mal hecha, según este mismo decreto desde el año 2012, en el BOJA número 12, de la Consejería de Educación, lo que estamos tratando es que esta queja que están haciendo los padres, que nosotros estamos perfectamente, totalmente de acuerdo con ellos, pues se regularice y esta parada pues se haga de manera legal, porque lo que se está haciendo ahora mismo es de manera ilegal. Pues se queda también esa cuestión y la valoración, ¿no?, que se lleva a cabo por parte del grupo municipal al respecto. Vamos con otro asunto. Hola, buena. Quisiera saber cómo se sigue sin hacer nada contra la mancha de traficantes de drogas del Caldereto, Lian Champó, Algarrobal, etcétera. Es una vergüenza cómo están esos barrios, al igual que los más de tres pisos del Antonio Vega y el Rincón, que se venden droga a cualquier tipo de personas. Bueno, yo en ese aspecto yo creo que en la última, en mi última presencia en cosas en este espacio, también me hicieron la misma pregunta y yo, pues evidentemente, pues está claro, ¿no? Nosotros sabemos que eso es competencia y que doy por hecho de que las autoridades competentes en el tema están detrás del tema. Creemos que en Antonio Vega, en el Caldereto, pero también en otros rincones de Ubrique, y el Partido Popular tiene claro. Yo creo que las autoridades competentes tienen que poner fin a esa situación que tanto daño provoca a los que ya están sumidos en ese mundo de la droga y de todo ese tipo de cosas malas, y sobre todo para intentar que la gente joven y los jóvenes de nuestro pueblo no se vuelvan y no se metan en ese mundo. Y yo creo y confío en las autoridades, la Guardia Civil, la policía, y para que pongan solución a esta situación que ocurre en esa zona y también en otros puntos de nuestra localidad. Sí, no, es una cosa seria, lógicamente, no solamente cuando venimos a Cosas de Todo, porque siempre queda constancia en la llamada en todos los programas de Cosas de Todo, venga el partido que venga, a esta referencia, lógicamente, una cuestión importante que trasladamos en las diferentes reuniones al equipo de gobierno actual para que haga la pertinente referencia a la Guardia Civil, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque lógicamente se ponga pies en pareja una cuestión tan seria y tan importante como el tema de la droga. Más cuestiones. Un oyente dice, ¿por qué ningún grupo municipal solicita que se presente a los ciudadanos, no solo a la intervención, el desglose que a cargo del erario público se dedica a la financiación de los grupos municipales? Bueno, la verdad es que evidentemente nosotros, y este que os habla, que es concejal desde el 15 de junio de 2019, aprobamos y apoyamos pues la decisión que se decretó para que el Pleno aprobara las designaciones que y los gastos que los grupos municipales acometemos. Inclusive nosotros estamos dispuestos, y así se le trasladó, que incluso se hiciera trimestralmente, nosotros cada vez que se nos pida la información de nuestro grupo municipal, del dinero que recibimos como asignación. El grupo municipal pues tiene una sede que está contratada por el grupo municipal, que lo recoge el decreto de los gastos de los grupos municipales, y evidentemente estamos a disposición del ciudadano que quiera para informarle y trasladarle los 1.900 euros que cobra el grupo municipal popular, que le corresponde por tener cuatro concejales. Al Partido Socialista le corresponde también 1.000 euros fijos, como a nosotros, pero 225 euros por cada concejal, que es decir, 225 por 11, es decir, 3.000 aproximadamente, y nosotros pues 1.900, así que el ciudadano que estime oportuno y quiera saber los gastos del Grupo Municipal Popular de 2019-2023, estamos a su disposición pues para trasladársela y explicársela, incluso personalmente en la sede. Pues se queda también esa aclaración en torno a las cuentas públicas y que afectan directamente a los grupos municipales. Más cuestiones. Un oyente que quiere poner la vista en el puente de la Vega al Realejo. Y entonces, bueno, pues dice, ¿por qué la oposición no se preocupa un poco por el puente de la Vega al Realejo? Dice que se va a caer irremediablemente mientras unas administraciones y otras se pasan la bola y no se le da la prioridad necesaria. Dice que ¿por qué el ayuntamiento ha obviado que se trata de una vía pecuaria de uso ganadero y lo ha llenado de obstáculos que espantan al ganado y siguen permitiendo el tránsito de motos y quad? Y el Seprona dice, también lo ignora hasta el momento. Y bueno, pues aquí esa denuncia que realiza. Sí, no, esta es una cuestión que se venía demandando desde hace ya muchísimo tiempo y estamos precisamente, hemos trasladado a la delegación de medio ambiente, que creo que es competencia suya, y estamos, y lógicamente también del ayuntamiento, para buscar una solución a un tema como es el puente del relevo. Más cuestiones. ¿Para cuándo el arreglo de la acera de la calle Juan Ramón Jiménez? Un lado de la calle dice que está arreglado y el otro no, y eso era, creo que, una de las peticiones hecho, que planteaba. ¿No? Dentro de las enmiendas que habíamos planteado, ¿no? En la partida sí habíamos planteado el acerado, finalizar el arreglo de esa zona. ¿Qué respuesta le damos al oyente? Sí, está. Bueno, yo quisiera saber si algún día, dice, se va a reconocer a José Luis López, el turronero, la labor que realiza en Ubrique. Dice que por lo menos se merece una calle con su nombre por los ciudadanos de Ubrique. Pues, lógicamente, es una propuesta que puede plantear ese vecino, que lógicamente una vez se necesita lógicamente que vaya una cantidad de firmas de los diferentes ubriqueños, y en base a eso el equipo del gobierno actual tendrá que trasladar a los demás partidos la propuesta que se ha realizado. Aquí ni nadie es más ni nadie es menos, sino todo lógicamente tiene que seguir la propuesta que cada ciudadano crea conveniente. Luego dice el tema del autobús ha generado distintas reacciones por parte de los oyentes, y hay distintas réplicas y contrarréplicas. Normalmente no solemos entrar, pero si os parece podemos dar lectura, ¿no? Sí, algunas de ellas que no sean repetitivas, ¿no? Por ejemplo, la oyente anterior dice que ella no la invitó a nadie, que lo escuchó en la radio, imagino que fue aquí, y fue a colaborar con los vecinos, y que, bueno, pues por lo menos apoyarlo, y si la delegación es de Ciudadanos, pero el líder es el presidente del PP, pues bueno, insta que el Grupo Municipal Popular también de Ubrique también se preocupe, ¿no?, por la situación. Por supuesto, fíjate, si nos estaba preocupando que de momento que no hicieron las gestiones, no hemos parado hacer gestiones, y que vuelvo a decir, es decir, todo nuestro apoyo, y que tengan totalmente claro que apoyamos totalmente lo que están demandando. Y luego otro oyente quiere aclarar además también que en realidad no están legalizando el problema, según su opinión, sino que el último comunicado que dio el delegado fue que el próximo curso también suprimirían las paradas de no solo Rafael Alberti, sino de la Plaza de la Estrella. Y bueno, pues agravando, ¿no?, más que eso. Sí, no, eso es lo que estamos pendientes, porque como digo, había llamado precisamente al secretario de la delegada del gobierno, y era a las 11:30 de esta misma mañana, y todavía la reunión empezó a las 11, a las 9:30. Inicialmente se había habido una reunión con el instituto, y posteriormente también una reunión con los padres, que estamos pendientes de saber perfectamente cuál es la determinación en cuanto a esta reunión que se ha hecho hoy la delegación de educación. Primero la reunión con la dirección del centro entonces, y después con la AMPA, con los padres afectados, ¿no?, que querían también reunirse con el delegado. Y bueno, pues de momento no se tiene conocimiento. Sí, nosotros estamos también haciendo lógicamente esa demanda, que bueno, se solucione este tema, y que si antes se estaba haciendo de manera ilegal y no correcta, porque ahora se le busque una solución y sea de manera legal y correcta. Vale, vamos con otro asunto. Un oyente dice que ¿por qué no se toman medidas ante un desprendimiento de piedras que se produjo antes de Navidades en el callejón que sube desde la zona del Solimán en la carretera de Cortes hacia la avenida Parlamentario? Asegura que fue la perita a visitar la zona y que se han puesto vallas, pero nada más, y pide una solución urgente, puesto que es un camino que transitan muchos niños y padres en dirección al colegio Ramón Crosa. Yo la verdad es que en ese aspecto es cierto que, y uno que se menea por esa zona, y igual que por otros rincones de Ubrique, esta información me llegó en su momento, incluso personalmente, por los vecinos afectados, y es una de las cuestiones que nosotros dentro de este mes pues trasladaremos al equipo de gobierno, y evidentemente pues instaremos que se ponga soluciones para que no provoque estos desprendimientos y que se ponga y no se ponga en peligro la vida de las personas que pasan allí, y sobre todo que se le dé una solución rápida a esta situación. Bueno, pues de momento actualizamos por aquí preguntas para saber si tenemos nueva y no hay ninguna otra más. De momento llevamos esas 15 preguntas que han planteado nuestros oyentes y 12:54 minutos. No sé si queréis aclarar cualquier otro asunto que hemos abordado hoy aquí. No, vamos a seguir así. Pedimos disculpas si no estuvimos ayer presentes. No hubo, si lógicamente no nos enteramos de esa reunión porque, digo, si no hubiese avisado cualquiera, pues lógicamente hubiésemos estado allí, apoyando, porque entendemos que es de lógica que un tema de eso pues se solucione y facilitarle lógicamente pues ese servicio a los ciudadanos. Una cuestión que vamos a ir trabajando y que esta misma mañana, en cuanto tengamos la información, pues también informaremos o daremos una rueda de prensa de cuál ha sido también la determinación por parte de la Delegación Educación de una cuestión como esta. Pues aquí nos vamos a quedar, a no ser que queráis aportar algo más, agradeciendo la participación hoy en Cosa de Todo del Grupo Municipal Popular en la presencia de su portavoz, Manuel Toro, y de Sergio Carrera. Gracias a ambos. Darle las gracias a los ciudadanos, por sus quejas, sus sugerencias, que lógicamente es nuestro propósito y nuestro trabajo. Buenas tardes a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes.